Hola, ¿cómo están? Una vez más, muchísimas gracias por sintonizar este canal. Les recuerdo que soy su servidor, José J. Valderrábano, quien con el mismo deseo de siempre, espero que todos ustedes la semana pasada se hayan dado el tiempo de sobra para haber corroborado las referencias aquí aportadas. Porque no deben olvidar ustedes que el comprobarlo les proporcionará la paz y la seguridad de lo que aquí se ha aseverado es cierto. Asimismo, agradezco todas sus palabras, queridos televidentes, y la confianza para con su servidor en las dudas y comentarios que amablemente me hacen llegar a través de las redes sociales y del portal www.ultimaadvertencia.com, de donde esperamos que todos ustedes ya hayan hecho su esfuerzo por bajar el libro La Última Advertencia, que este va a terminar de robustecerles, queridos televidentes, todo este compendio que estamos nosotros aportándoles a ustedes de manera semanal. Y bueno, antes de iniciar, les recuerdo que el tema de hoy sigue siendo el Apocalipsis. Y creo, queridos televidentes, que por algunas semanas más estaremos en el mismo tenor, debido a que el Apocalipsis se compone, como ustedes lo saben, de 22 capítulos, y como son acontecimientos que se están suscitando al día de hoy, creo que el darles la debida, el debido tiempo y la debida atención va a dar en todos ustedes una muy especial prueba de que los últimos tiempos son los que estamos viviendo. Así es que, queridos televidentes, les pido un poco de paciencia. Todavía algunas semanas más nos llevaremos para la Apocalipsis. Pero les tengo una agradable sorpresa que anticipo a todos ustedes les va a agradar. El programa de la próxima semana llevará por título Los cuatro jinetes de la Apocalipsis. ¿Quiénes son los cuatro jinetes del Apocalipsis y cuáles son estos a su vez? Así es que nos vamos a impresionar de manera muy intensa y creo que todos ustedes se van a agradar mucho. Tenemos muchos años que se nos ha venido diciendo que los cuatro jinetes, vuela un caballo color negro en Italia, y bueno, inmediatamente nos empezamos a alarmar creyendo que pues algo tiene que ver con los cuatro jinetes. Se van ustedes a impresionar, como lo hemos hecho todos esos programas, pero se van a quedar ustedes con un muy agradable sabor de boca en esta ocasión. Bueno, y queridos televidentes, recordemos que Apocalipsis, por ser profecía, esto es muy importante, por ser profecía, estamos obligados a convertir a tiempo futuro todo lo que leemos. Y es la única manera en la que usted sí se va a poder informar de manera correcta de lo que está aconteciendo. Porque si nosotros seguimos respetando el texto como tiempo pasado, difícilmente ustedes van a aceptar que esto está por acontecer, sino que lo que nos ha sucedido a todos es que hemos creído que son sucesos que ya se dieron con antelación. Así es que no olvidemos, por favor, que Apocalipsis es profecía, por tanto hay que convertirlo a tiempo futuro. Además, tengamos presente que la palabra ángel, una palabra griega, significa mensajero o representante. Igualmente, la palabra eclesía quiere decir grupo o grupo que se reúne. Ahora ustedes van a decir, oye, entonces ¿a dónde vamos no es la iglesia? No, a donde ustedes van es al templo, a conformar una eclesia, que quiere decir una reunión o una asamblea. Bien, continuando, daremos inicio al texto correspondiente a Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice así: y dijo Jesús: escribe esto al representante, al ángel, efectivamente, del grupo que se reunirá en mi nombre. Al ángel del grupo que se reunirá, al ángel de la iglesia, ya lo vamos entendiendo, ¿se acuerdan hace 8 días? Muy bien, que se reunirá en mi nombre. ¿Quiénes son los que se reúnen en el nombre del Maestro? Hoy en día se les conoce como los grupos cristianos. Muy bien, en Sardis. Pero, ¿qué quiere decir Sardis? Es que no es un pueblito del Asia Menor, no. No se olviden ustedes que hemos venido dándole vida a todo ese texto que quedó confuso en todos nosotros desde que éramos pequeños. Y no olvidemos que la palabra Sardis quiere decir escapar. O también lo podemos interpretar como los que huyen. Esto dice el que tiene las 7 fortalezas de Dios y las 7 luminosidades a su derecha. Yo sé todo lo que tú haces, y aunque tengas nombre y tengas vida, para mí estás muerto, dice el Maestro. Despierta y confirma los motivos por los cuales las mayorías están para morir. Porque yo no veo que tus comportamientos sean los correctos delante de Dios. Acuérdate bien de la ley de mi Padre, que del cielo has recibido, y de mi doctrina, y cúmplelas, y arrepiéntete. Porque si no reaccionas y cumples, llegaré a ti dentro de muy poco tiempo, pero lo haré como llega un ladrón. Pues nunca sabrás a qué hora te sorprenderé. Mas sé que entre los que se reúnen contigo, habrá unas cuantas personas que estarán limpias de culpa. Estos llegarán a mí y las ropas que les daré serán resplandecientes, porque se esmerarán por conseguirlo. Todo aquel que tenga oído, escuche lo que tiene que decir el que habla desde su fortaleza a todos los que se reúnen. A todos los que busquen la salvación, se les vestirá de ropas resplandecientes, y no borraré su nombre del libro de los que vivirán. Y además, yo pronunciaré su nombre delante de mi Padre y delante de todos sus santos. Vamos a hacer un comentario de unos minutos, queridos televidentes, tomando en consideración lo que quiere decir la palabra eclesia, lo que quiere decir la palabra ángel y lo que quiere decir la palabra sardis. Este texto que acabamos de repasar, correctamente se debe leer de la siguiente manera. Escuchemos. Escribe esto al representante de los que buscan escapar de los que se reúnen. Esto dice el que tiene las 7 fortalezas de Dios y las 7 luminosidades a su derecha. Yo sé todo lo que ustedes hacen. Y aunque tengan nombre y tengan vida, para mí están muertos. Despierten y confirmen los motivos por los cuales las mayorías están para morir. Porque yo no veo que sus comportamientos sean correctos delante de Dios. Acuérdense bien de la ley de mi Padre que del cielo han recibido, y de mi doctrina, y cúmplanlas. Y arrepiéntanse, porque si ninguno de ustedes reaccionan y cumplen, llegaré a ustedes dentro de muy poco tiempo, pero lo haré como llega un ladrón. Pues nunca sabrán a qué hora los sorprenderé, mas yo sé que entre los que se reúnen con ustedes hay unas cuantas personas que están limpias de culpa. Estos llegarán a mí, y las ropas que les daré los harán resplandecer, porque se esmeraron por conseguirlo. Todo aquel que tenga oído, escuche lo que tiene que decir el que habla desde su fortaleza a todos los que se reúnen en su nombre. A todos los que busquen la salvación, se les vestirá de ropas resplandecientes, y no borraré su nombre del libro de los que vivirán. Y además, yo pronunciaré su nombre de delante de mi Padre y delante de todos sus santos. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7 al 13. Y dijo Jesús: escribe esto al representante, al ángel, bien, del grupo que se reunirá de la iglesia, en mi nombre, cristianos, en Filadelfia. Para que vean ustedes que lo que estamos hablando tiene mucho sentido, queridos televidentes, y hemos hecho un esfuerzo, ustedes más que nadie, por percibir estos siete mensajes que Jesús les da a los que se reúnen en su nombre, o sea, a todas las comunidades cristianas. Y esto es importante porque este grupo es el que lleva el nombre de Filadelfia. Y aunque nos pudiera sonar como nombre de alguna población, ustedes se acordarán cuando íbamos a la escuela, ¿se acuerdan ustedes que nos dieron la terminología griega? ¿Qué quiere decir filos? ¿Qué quiere decir Delfos? Amor de hermanos. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, dice así: esto dice el santo y verdadero, el que posee la llave del trono de David, el que abrirá la puerta de su reino y ninguno cerrará, el que cuando la cierre, nadie abrirá. Yo sé todo lo que tú haces, y por eso mi doctrina es la única que te abrirá una puerta delante de ti, la cual ninguno podrá cerrar. Sé que no eres constante, dice el maestro, pero sigues mi doctrina y no niegas mi origen celestial. Escúchame, porque verás que yo soy el que daré la misma escuela de Satán a los que se dicen ser judíos y no lo son, porque entre ellos mismos se mienten. Verás que yo los obligaré a que vengan y adoren a mi Padre de rodillas delante de ti, para que sepan que yo te he amado. Y porque tú has obedecido mi doctrina pacientemente, yo también te libraré el día de la destrucción que vendrá sobre todos los habitantes de la tierra, porque será castigada toda la humanidad. Observa atento, que yo llegaré dentro de muy poco tiempo. Conserva tu fe, reafirma la verdad que ya sospechas, para que ninguno te arrebate tu premio. Todo aquel que tenga oídos, escuche lo que tiene que decir el que habla desde su fortaleza a los que se reúnen en su nombre, a las iglesias. Muy bien. A todos los que busquen la salvación, yo los haré adorno en el reino de mi Dios y jamás saldrán de allí. Y grabaré en su mente el nombre de mi Señor y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual verán todos ustedes descender del cielo, del carruaje de mi Dios. Entonces, queridos televidentes, tomando en consideración lo que quiere decir la palabra ángel, representante, la palabra eclesia, grupo que se reúne, y el nombre de Filadelfia, que quiere decir amor de hermanos, este texto, entonces, leámoslo correctamente. Escribe esto al representante de los que aman a sus hermanos, los que se reunirán. Esto dice el santo y verdadero, el que posee la llave del trono de David, el que abrirá la puerta de su reino y ninguno cerrará, el que cuando la cierre, nadie la abrirá. Yo sé todo lo que ustedes harán. Y por eso mi doctrina es la única que les abrirá una puerta delante de ustedes, la cual ninguno podrá cerrar. ¿Ya se fijaron ustedes, queridos televidentes? ¿Cómo toda la sabiduría divina está en la doctrina del Maestro? Yo les prometo que en próximos programas haremos un programa especial exclusivamente para todas aquellas ejemplos con los que nos habló el Maestro Jesús el Cristo. Lo haremos con muchísimo gusto. Dice así: sé que no son constantes, pero seguirán mi doctrina y no negarán mi origen celestial. Escúchenme, porque verán que yo soy el que daré la misma escuela de Satán, que es la adoración de lo que no es Dios, a los que se dicen ser judíos, porque visten de negro y hablan con las piedras, porque entre ellos mismos se mienten. Verán que yo los obligaré a que vengan y adoren a mi Padre de rodillas delante de todos ustedes, para que sepan que yo los he amado. Y porque ustedes obedecerán mi doctrina pacientemente, yo también los libraré el día de la destrucción que vendrá sobre toda la tierra para castigar a la humanidad. Observen atentos que yo llegaré dentro de muy poco tiempo. Conserven su fe. Reafirmen la verdad que ya sospechan, para que ninguno les arrebate su premio. Todo aquel que tenga oídos, escuche lo que tiene que decir el que habla desde su fortaleza a todos los que se reúnen. A los que busquen la salvación, yo los haré adorno en el reino de mi Dios, y jamás saldrán de allí, y grabaré en su mente el nombre de mi Señor y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual verán todos ustedes descender del cielo, del carruaje de mi Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 14 al 18. Y dijo Jesús: escribe esto al representante, al ángel, del grupo que se reunirá en mi nombre, de la iglesia de los cristianos en la Odisea. ¿Qué quiere decir la Odisea? ¿Se acuerdan? Laos, bien, pueblo que gobierna. Esto dice el así sea, el testigo fiel y verdadero, el primero de los proyectos después de la creación del Señor. Yo sé todo lo que tú harás, que en nada eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío o caliente, te vomitaré de mi boca. Y es que tú te extasías diciendo: yo soy rico, tengo mi casa y nada me falta, y no te das cuenta que eres un desdichado y miserable, eres pobre, estás ciego y estás desnudo. Yo te exijo que aprendas mi doctrina y veas que ella es oro líquido, para que verdaderamente seas rico y puedas vestir de ropas resplandecientes, y así nadie descubra la verdad de tu ignorancia. Pon gotas de colirio en tus ojos para que veas. Queridos televidentes, ojalá seas rico o pobre. Esto es muy importante, queridos televidentes, porque estamos hablando de una de las maneras en las que el Maestro se dirige a nosotros. ¿Se acuerdan ustedes que recientemente hablábamos? Hombre o mujer, día o noche, rico o pobre. ¿Y saben qué, queridos televidentes? Vamos a darnos cuenta de cómo somos errados hasta para hablar. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado decir que existe clase media, media alta y media baja. ¿Dios creando cosas por mitad? No, queridos televidentes, somos tan pobres que para no tenernos que avergonzar, hemos etiquetado nuestra pobreza. Ahora la llamamos clase. Y para tener un lugar donde ubicarnos, le hemos puesto clase media, media alta y media baja. ¿Recuerdan ustedes? ¿Conocemos algún medio tonto? ¿Acaso conocemos algún medio raro? No. Observen entonces, dice el maestro, ojalá fueras frío o caliente, porque los tibios los vomitaré de mi boca. Mucha atención, queridos televidentes. La próxima ocasión que dediquemos un tiempo a las parábolas, vamos a estudiar con mucho detenimiento la parábola de los talentos, la cual mucha gente ni siquiera la conoce. Muy bien, Apocalipsis capítulo 3, versículo 19 al 22. Yo solo corrijo y castigo a todos los que amo. Esfuérzate y arrepiéntete, porque yo siempre estoy tocando a tu puerta, llamándote. El que siga mi doctrina, ese abrirá la puerta, y entonces yo estaré con él y comeremos juntos. Todo aquel que tenga oídos, escuche lo que tiene que decir a los que se reúnen, el que habla desde su fortaleza. A todos los que busquen la salvación, yo los sentaré conmigo en donde tengo mi trono, así como yo también he cumplido y me he sentado con mi Padre en su trono. Queridos televidentes, tomando en cuenta lo que significa la palabra ángel, representante, lo que significa la palabra eclesía, que quiere decir grupo que se reúne, y el nombre de Laodicea, que quiere decir pueblo que gobierna, este texto se debe leer correctamente de la siguiente manera. Escribe esto al representante de los imperios que los gobernarán. ¿Quiénes son los imperios que nos gobiernan a la humanidad entera? Los imperios religiosos, los que se reúnen en el nombre de Jesús el Cristo. ¿Se fue la luz? Punto TV presenta una extraordinaria investigación especial. Evidencias de vida en Marte. Fotografías que incluso la NASA ha publicado sin explicación alguna. Pruebas de otras inteligencias que adquieren un nuevo sentido por la probabilidad que se nos presenta aquí. La posibilidad de que el ser humano ya haya llegado a Marte. La colonización de Marte podría ser un proyecto que ya se ha iniciado gracias a la teletransportación. Avances que representarían la revolución más importante del mundo. Avances que podrían estar basados en las teorías y las investigaciones del científico Nikola Tesla. ¿Podría esta tecnología ya haber sido desarrollada? Tercermilenio.tv le trae en exclusiva las entrevistas y las evidencias que nos muestran que Marte ya no es un horizonte inalcanzable. Esta es una investigación en defensa de la verdad acerca de la exploración de Marte. Una investigación que nos puede hablar de fantasía o de una extraordinaria realidad que ha estado ahí sin que nosotros la conozcamos. Una investigación que encontrará únicamente en tercermilenio.tv. Solo para suscriptores. Queridos televidentes, una falla eléctrica. No es técnica, puesto que creo que gozamos de un espléndido, de un profesionalísimo equipo técnico. Les ofrezco una disculpa, por favor. Bien, entonces decíamos que se lee correctamente de la siguiente manera. Escribe esto al representante de los imperios que los gobernarán. ¿Quiénes? Los grupos religiosos. Bien, esto dice el así sea, el testigo fiel y verdadero, el primero de los proyectos después de la creación del Señor. Yo sé todo lo que ustedes harán, que nada serán fríos ni calientes. Ojalá sean fríos o calientes, mas porque serán tibios y no fríos o calientes, los vomitaré de mi boca. Y es que ustedes se extasían diciendo, soy un pueblo rico, gobierno y nada me falta. Y no se dan cuenta que son desdichados y miserables y pobres y están ciegos y desnudos. Yo les exijo que aprendan mi doctrina y vean que ella es oro líquido, para que verdaderamente sean ricos y puedan vestir de ropas resplandecientes. Y así que nadie descubra la verdad de su ignorancia. Pongan entonces gotas de colirio en sus ojos para que vean, porque yo solo corrijo y castigo a los que amo. Esfuércense y arrepiéntanse, porque yo siempre estaré tocando a su puerta, llamándolos. El que siga mi doctrina, ese abrirá la puerta, y entonces yo estaré con él, y comeremos juntos. Todo aquel que tenga oídos, escuche lo que tiene que decir el que habla desde su fortaleza a los que se reúnen. A todos los que busquen la salvación, yo los sentaré conmigo en donde tengo mi trono, así como yo también he cumplido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, queridos televidentes, hagamos un resumen. Recordemos que cuando ustedes, por favor, quieran repasar lo que son los mensajes de los siete grupos que se reunirán en el nombre de Jesús el Cristo, bueno, primero hay que mandar todo el texto a futuro. Bien. Segundo, no olvidemos que ángel quiere decir representante o mensajero. Tercero, que la palabra eclesia quiere decir grupo, asamblea, reunión, cónclave, los que se reúnen. Bien. ¿Qué quiere decir Éfeso? Los más deseados. ¿Qué quiere decir Esmirna? Los que viven en amargura. ¿Qué quiere decir Pérgamo? Los que están casados. Con aquellos grupos, por favor, entendamos. ¿Qué quiere decir Tiátira? Los que se sacrifican, o sacrificio, claro. ¿Qué quiere decir Sardis? Los que huyen, o los que escapan. ¿Qué quiere decir Filadelfia? Filos, Delfos, amor de hermanos. ¿Qué quiere decir la Odisea? El pueblo que los gobierna, los imperios que los gobiernan. Entonces, este mensaje, como claramente se puede apreciar, está destinado, queridos televidentes, a los grupos que al día de hoy se reúnen, que llevan por estandarte el nombre de Jesús el Cristo, que se hacen llamar cristianos, que estamos diseminados por todo el planeta. Espero que este párrafo haya quedado muy en claro. Por ello es, queridos televidentes, que hubo la imperiosa necesidad de tomarnos dos programas para que en este momento concluyamos con mucho éxito lo que iniciamos la semana pasada. Bueno, y si alguno de ustedes se pregunta, ¿y todo esto a dónde nos va a llevar? A darnos cuenta entonces de que lo que el maestro le anticipa a Juan era para la posteridad, para los últimos tiempos. Y creo, queridos televidentes, y a todas luces nos está quedando claro, que es exactamente lo que estamos viviendo. Ahora bien, no obstante que me estoy comprometiendo con ustedes a que la próxima semana haremos, y lo haremos con una esplendidez que ustedes no tienen idea, con unas imágenes impresionantes para mostrarles a ustedes los cuatro jinetes del Apocalipsis. Pero quisiera yo adelantarles algo, para que vayan e inviten a todos sus seres queridos, para que todos estén enfrente de Tercer Milenio. Porque, ¿qué creen, queridos televidentes? Que cuando hablamos de los cuatro jinetes, ¿qué es lo que hace un jinete? Ah, bueno, es el que gobierna a un caballo. Pero nos vamos a dar cuenta la próxima semana, queridos televidentes, que la palabra caballo fue manipulada. Y simplemente nuestras Biblias modernas dicen el caballo blanco, el caballo negro. Pero le fue omitida la palabra de la raza. El jinete del caballo, de la raza blanca, de la raza negra, de la raza bermeja y de la raza rubia o rojiza. Bien, va a ser un programa que no olvidaremos, queridos televidentes, y que les dejará un espléndido y un grato sabor de boca. No lo olvide, los esperamos con mucho gusto aquí en Tercer Milenio. Pero antes de pasar a otra cosa, vamos a hablar de que Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 al 8, nos habla del trono celestial. Y dice así, nos dice Juan, y después de todas estas cosas, pude ver que en el cielo un objeto que tenía una como puerta abierta estaba de frente de mis ojos. Pero lo primero que escuché fue una estruendosa voz, como salida, al parecer, de una como trompeta, que empezó a hablar conmigo diciendo: sube acá. Sube acá, queridos televidentes. Algunas versiones modernas dice: ven y ve. La versión antigua dice: sube acá. Cualquiera de las dos, sube acá o ven y ve, ¿a dónde están invitando? A Juan. Entonces, esto tira por tierra que en una cueva le fue mostrado a Juan toda la Apocalipsis. Ven y ve o sube acá. Observen que, como ya lo vimos, queridos televidentes, estaba vacía, totalmente vacía, aquella isla, y se le da a Juan de una manera muy elocuente, muy espléndida, todo ese derroche de información del Apocalipsis. Sube acá que yo te voy a mostrar todas las cosas futuras que sucederán después de lo que ya has visto. Y dice Juan: y cuando yo subí en ese espíritu, y cuando yo fui en ese espíritu, quiere decir, y cuando yo subí en esa fortaleza, fui llevado hasta un lugar en el cielo, fíjense qué interesante, en donde había un trono suspendido. Quisimos, queridos televidentes, esto no quiere decir la verdad absoluta, pero quisimos robustecer en esta imagen lo que estamos por escuchar. Prestemos atención a la imagen y escuchemos, queridos televidentes. Un trono suspendido. Observen que tenemos un objeto esférico gigantesco y sentado sobre él un personaje maravilloso, pues tenía la brillantez de un diamante y un rubí preciosísimos. Y alrededor del trono había una protección en forma de arcoíris con un resplandor color esmeralda. Yo les pregunto, queridos televidentes, ¿será algún campo magnético o algún blindaje con carga láser que protegen el lugar santísimo de nuestro Señor? Puede ser. Dice así: y de aquel trono salían relámpagos, truenos y muchísimos ruidos. Y siete parecidas a lámparas de fuego estaban encendidas delante de aquel trono, las cuales supe que son las siete fortalezas de Dios. También delante del trono había un mar transparente como el cristal. Y a su alrededor, fíjense bien, queridos televidentes, estamos hablando de algo circular. Dice, y a su alrededor, cuatro objetos cuyo aspecto yo podía compararlos a unos como animales, pues estaban llenos de ojos alrededor. Estos cuatro objetos también tenían alrededor como escudos. El primero era uno como escudo con rostro de león. El segundo con rostro como de becerro. Y en el tercero pude ver el rostro de uno que parecía hombre. Mas en el cuarto tenía aquel como escudo, pero con rostro de águila. Y también, al igual que los rostros, perdón, que los otros tres, presten atención, estaba volando. Queridos televidentes, observen en pantalla. Este es el brazalete genuino, en un oro purísimo, un oro difícil de encontrar en nuestra tierra. Este es el brazalete por el cual muchos difamaron al director de Tercer Milenio, diciendo que era una fanfarronada lo que se había mostrado. Aquí tienen el brazalete, queridos televidentes. Ahora pidámosle a producción que nos muestre de qué manera tan maravillosa este ser que tiene ese contacto con el doctor. Observen en la parte superior, ¿qué les recuerda? ¿Verdad que el hocico de un buey? ¿Y en la parte superior uno como cuerno? Bien. ¿Qué podemos ver en la parte central? Obsérvenlo bien. Una melena de león. Y todos observemos en la parte baja, ¿qué tenemos ahí? El pico, el ojo y el penacho de la cabeza del águila. Aquellos que decían que esto era una fanfarronada, lamento decirles, queridos televidentes, que vaya para ellos una atenta invitación para que se avergüencen de haber difamado lo que con tanta seriedad se les presentó, porque ahora se dan cuenta que la Biblia habla de que los carros del Señor tienen como sello estos tres. Y cada uno de estos cuatro objetos, dice, tenía alas en todo alrededor, seis alas en total, pero estaban llenos de ojos alrededor. Y en todo momento, fuera de noche o de día, no dejaban de decir: Santo, Santo, Santo, eres el Señor Dios Todopoderoso, Señor del universo, el que eras y que eres y que serás, el Señor que ha de venir. Hay una referencia profética, queridos televidentes, haciendo alusión a esto, que me voy a permitir decírselas a ustedes. Y sucedió que, a mis 30 años, en el quinto día del cuarto mes, estando yo junto al río Chebar, de pronto las nubes de los cielos se abrieron y pude ver cosas maravillosas que eran de Dios. Y estaba yo mirando cuando empezó a correr un viento terrible, como si fuera tempestad. Este venía del norte. Apareció una como gran nube envuelta en un inmenso fuego. Y a su alrededor había un gran resplandor. Y en medio del fuego se apreciaba una cosa que parecía como metal muy brillante. Cuando se despejó el lugar, por la parte de abajo, en medio de ella, vi algo cuyo aspecto era tan extraño que, a mi entender, era similar a cuatro como animales. Este era su parecido. En cada uno de ellos, por el frente, se apreciaba un personaje, pues eran semejantes a un hombre. También a su alrededor, presten atención, alrededor, cada uno tenía cuatro como escudos y cuatro como alas. Lo que parecían sus piernas eran derechas, mas la planta de lo que parecían sus pies parecía como la planta de una pata de becerro, y brillaban como si fuera bronce muy pulido. Debajo de sus alas, las cuales abarcaban sus cuatro lados, en el frente se veían manos y rostros como de hombre. Con sus alas se acercaban el uno al otro. No volteaban cuando avanzaban. Cada uno de ellos iba derecho de su rostro. Lo que se veía en el interior era un personaje semejante a hombre, mas en el que parecía escudo, que se encontraba del lado derecho, en los cuatro había una figura de león. En el que parecía escudo, que se encontraba del lado izquierdo, en los cuatro había una figura de buey. Asimismo, en los cuatro había uno como escudo, que tenía la figura de águila. Cada uno de los que, a mi entender, parecían animales, avanzaban de frente hacia donde la gran fortaleza, ¿recuerdan ustedes? El gran carruaje del Señor avanzaba. Ellos andaban. Cuando avanzaban, no volteaban. Los que parecían como animales por fuera eran como carbones de fuego encendido, como si fueran antorchas incendiadas que corrían a gran velocidad. Y el fuego en ellos resplandecía, y del fuego salían grandes rayos. Y cuando corrían y regresaban, lo hacían tan rápido como si fueran relámpagos. Y cuando yo los estaba mirando, de pronto vi unas como ruedas junto a ellos, mas el aspecto de las ruedas era parecido al color de una piedra preciosa. Su estructura era como una rueda en medio de otra rueda. Cuando avanzaban, se movían sobre sus cuatro costados. Quiere decir, queridos televidentes, giraban, porque no se veía que voltearan cuando avanzaban. Y sus circunferencias eran altas y espantosas, pues estaban llenas de ojos alrededor en las cuatro. Y cuando avanzaban los que parecían animales, las ruedas avanzaban junto a ellos. Y cuando los que parecían animales se elevaban de la tierra, las ruedas también se alzaban. Hacia donde la gran fortaleza quería que anduvieran, tanto los que parecían animales como las ruedas, estos iban. Porque la energía de los que parecían animales estaba en las ruedas. ¿Recuerdan ustedes? Porque el espíritu estaba en las ruedas. Dice, cuando ellos avanzaban, avanzaban ellas. Cuando ellos se paraban, también se paraban ellas. Asimismo, cuando se elevaban de la tierra, las ruedas se elevaban tras ellos. Porque la energía de los que parecían animales estaba en las ruedas. Y de la parte superior, que quiere decir de las cabezas, de cada uno de los que parecían animales, salía uno como cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de este cristal estaban las alas con las cuales cubrían sus cuerpos. Preste atención, queridos televidentes. Yo escuché el ruido cuando avanzaban y eran un ruido como el sonido de muchas aguas. Como ruido de mucha gente, como el estruendo de un ejército. Cuando se detenían, yo escuché cómo se silenciaban sus alas. Y cuando se paraban y aflojaban sus alas, se escuchaba una voz, pero sobre sus cabezas, y se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre aquel trono había un personaje con similitud de hombre sentado sobre él. Y presten atención, y su aspecto era como de color ámbar, como si hubiera fuego alrededor de él. Estamos hablando, queridos televidentes, lo más seguro, quizá, de algún blindaje que protege el trono santísimo del Señor. Por el aspecto que vi de sus lomos para arriba y de sus lomos para abajo, parecía como fuego, con un gran resplandor alrededor. Como el arco del cielo que está en las nubes cuando llueve. Así era de idéntico el resplandor alrededor. Esto fue lo que yo vi del carruaje del Señor, de la gloria de Dios. Y cuando caí sobre mi rostro, escuché una voz que me hablaba. Estamos hablando, queridos televidentes, de Ezequiel, capítulo 1. Y vamos a ver la segunda profecía. También miré que en el cristal que estaba sobre las cabezas de los querubín, aparecía una como piedra de zafiro que se alineaba sobre ellos, y su parecido era a un trono. Y escuché la voz del Señor diciéndole al varón vestido de lienzos: entra en medio de las ruedas por debajo de los querubín y llena tus manos de aquellos como carbones encendidos que están entre los querubín, y espárcelos sobre todas las ciudades. Y el varón entró ante mi vista, y los querubín se colocaron a la derecha del carruaje del Señor. Y cuando este varón entró, y la gran nube llenaba el atrio del interior, de pronto el carro del Señor se elevó de encima de los querubín, trasladándose a la entrada, y aquel lugar fue lleno de una espesa nube, y el atrio brillaba intensamente por el resplandor que despedía la gloria del Señor. Y el ruido de las alas de los querubín se escuchaba hasta el atrio exterior. El ruido de las alas de los querubín. Y era tan fuerte que parecía la voz del Dios omnipotente cuando habla. Y sucedió que, después de mandar al varón de lienzos a tomar fuego de entre las ruedas, por debajo de los querubín, de pronto un querub extendió una como mano, haciéndola pasar por entre los otros querubín hasta llegar al fuego. Y tomando de aquellas brasas, las puso en las manos del varón vestido de lienzos, el cual las tomó y salió de allí. Y pude ver que los querubín había una como figura de una mano humana, pero estaba en el lugar que se distinguía, el cual se encontraba debajo de sus alas. Y estaba yo mirando, cuando de pronto había cuatro ruedas junto a los querubín, una rueda al lado de cada querub, y la presencia de estas ruedas irradiaba un resplandor tal parecido al de la piedra de Tarsis. En cuanto a su estructura, las cuatro tenían una misma forma, como si una rueda estuviera en medio de otra rueda. Cuando avanzaban, giraban sobre sus cuatro costados. No reaparecían cuando se movían, sino que aquel lugar donde iba el primero, los otros iban detrás de él. Eran tan rápidos que no se veían cuando avanzaban. Y toda su estructura, sus lomos y sus alas estaban llenos de ojos alrededor, y esto era en las cuatro ruedas. Y también escuché que a las ruedas las llamaban por el nombre de veloces, Cada querub tenía cuatro lados. En el primero se apreciaba uno como rostro de hombre. En el segundo, uno como escudo con rostro de buey. En el tercero, uno como escudo con rostro de león. Y en el cuarto, otro como escudo con rostro de águila. Y se elevaron. Mas cuando avanzaban estos querubín, las ruedas avanzaban junto con ellos. Y cuando los querubín eran levantados de la tierra por sus alas, también las ruedas se levantaban girando junto a ellos. Cuando los querubín se detenían, las ruedas también paraban, porque la energía de los querubín estaba en las ruedas. Y estaba yo mirando cuando de pronto la gloria del Señor se movió de sobre la entrada de aquel lugar y se colocó encima de los querubín, los cuales, reactivando sus alas, se elevaron de la tierra. Y esto fue delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también iban las ruedas al lado de ellos. Y al colocarse a la entrada de la puerta oriental de aquel lugar, el carruaje del Señor estaba arriba sobre ellos. Estos eran los que me parecieron como animales en un principio, los que vi debajo del carruaje del Señor en el río Chebar, los cuales ahora conozco que se llaman querubín. Estamos hablando, queridos televidentes, de Ezequiel capítulo 10. Apocalipsis capítulo 4, versículo del 9 al 11. Y cada vez que aquellas cosas que parecían animales glorificaban y alababan y bendecían al que estaba sentado en su trono, al que vive por toda la eternidad, los 24 como ancianos se arrodillaban delante de él y lo adoraban como el que vivirá por toda la eternidad. Y reclinaban sus coronas delante del trono diciendo: Señor, solo tú eres digno de recibir satisfacción y respeto y el poder que tienes, porque tú eres el creador de todas las cosas y por tu voluntad todas tienen vida. Apocalipsis capítulo 5, versículos del 1 al 6. El rollo de los siete sellos. Y entonces vi en la mano derecha del Señor, el cual reposaba en su trono, un rollo escrito por dentro y por fuera, cerrado con siete sellos. Y también vi un ángel fíjense bien, queridos televidentes, impresionantemente enorme, y se veía poderoso, que preguntará como en alta voz diciendo: ¿quién es digno de romper los sellos y abrir el rollo? Y no habrá ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni aun de entre los que están sepultados debajo de la tierra, que pudiera mirarlo, mucho menos abrirlo ni leerlo. Y yo me estremecía llorando al ver que no existía ninguno que fuera digno de abrir el rollo, mucho menos de leerlo, ni siquiera de mirarlo. Y fue entonces cuando uno de los que parecían como ancianos me dijo: no llores. Mira que llegará el león de la tribu de Judá, el descendiente de David. Este abrirá el rollo y romperá sus siete sellos. Y cuando yo levanté la mirada, vi de pie, enfrente del trono y en medio de las cuatro cosas que parecían como animales, y en medio de los 24 como ancianos, aquel cordero. Estamos hablando del Cristo, que había sido santificado, y también estaban con él las siete fortalezas de Dios. Cada una de estas tiene siete como ojos. Estamos hablando de siete mirillas o ventanas, y siete picos. Estamos hablando de siete antenas en las que él desciende por toda la tierra. Apocalipsis capítulo 5, versículo del 7 al 11. Y el cordero tomará el rollo de la mano derecha de aquel que estará sentado en el trono. Y cuando lo tenga en sus manos, en ese momento, las cuatro cosas que parecen como animales y los 24 como ancianos se inclinarán delante del Cordero, cada uno cantando y tocando instrumentos musicales, tendrán copas y recipientes de oro, todos llenos de incienso, con el cual acompañarán las oraciones de los santos. Mas este canto será nuevo, pues dirá: solo tú eres digno de tomar el rollo y de romper sus sellos, porque gustoso aceptaste el sacrificio y por él, con tu sangre, nos has mostrado a toda raza, pueblo, idioma y nación, nos has mostrado el camino para llegar ante el Señor. Y siguiendo tu doctrina, seremos gobernantes y sacerdotes para nuestro Dios y gobernaremos en la tierra. Y de pronto, cuando empecé a escuchar un ruido ensordecedor, pude ver volando alrededor del trono y de los cuatro objetos que parecían como animales y de los 24 como ancianos, una terrible multitud de ángeles, pues juro que eran millones de millones. Recordemos, queridos televidentes, que hay una referencia profética en Apocalipsis capítulo 9, versículo 16, que a la letra dice: y el número del ejército, solo de los que vienen en carros, será 200 millones. Y yo escuché claramente, dice el profeta, el número de ellos. Apocalipsis capítulo 5, versículo del 12 al 14. ¿Qué dirán como en altavoz? Solo el Cordero que fue sacrificado es el único digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, el respeto y alabanzas y su propio carruaje. Y también pude escuchar que todo ser vivo, tanto en el cielo como en la tierra y en la mar, dirán: a aquel que está sentado en el trono y a su Cordero, sean eternamente para ellos la bendición, el respeto y el poder. Y en él se deleiten ellos en sus carruajes eternamente. Y de los cuatro objetos que parecen como animales, se escuchará que dirán: así sea. Y los 24 como ancianos se arrodillarán y adorarán al que vive por toda la eternidad. Queridos televidentes, vamos a nuestra sección cultural, que nos dice: ¿sabían ustedes que tabernáculo proviene del hebreo Mishkan? Que no solo es el nombre con el que se le conoce al santuario donde se encontraba el arca de la alianza en medio del campamento del pueblo de Israel, sino que también se le llama así a la estancia o residencia para establecerse en un lugar y durante un tiempo determinado. Y nuestro diccionario, queridos televidentes, nos informa que la palabra bíblica Jerusalén, del hebreo Yerushalayim, significa Yeru Shalom, ciudad de la paz. Así es que, qué cosa tan incongruente, ¿verdad?, al día de hoy. Pero bueno, Yerushalayim. Entonces, a los nacidos en Jerusalén, ¿cómo les decimos? Yerushalamitas. Muy bien, queridos televidentes, ya nos vamos. No se olvide, suscríbase ya a Tercer Milenio y robustezca toda esta información que está usted recibiendo en este programa. Próximo programa, los cuatro jinetes del Apocalipsis. Por hoy es todo, queridos televidentes. Y no olviden, la verdad nos hará libres. Bienvenidos a la libertad. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y hasta entonces.